Estudio número 7, la santificación. Mi querido amigo, si tú has llegado al estudio número 7, con toda seguridad eres un hombre sincero que está buscando conocer la verdad. La verdad es Jesús. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús es un presente de amor que Dios te da. A Dios nadie lo ha visto, pero Él envió a su Hijo para que pudiésemos conocerlo a través del carácter y de la vida de su Hijo. Y tú con toda sinceridad estás, cassette tras cassette, queriendo conocer mejor las verdades bíblicas. Naturalmente estos cassettes te ayudan a comprender verdades bíblicas que tienes que comprobarlas con tus ojos a través de la lectura de la Biblia y de un curso escrito. En materia de la vida cristiana, no te limites a creer lo que los otros dicen. Trata de pesquisar las Escrituras por tu propia cuenta. Trata de confirmar que lo que los otros dicen está escrito en la palabra de Dios. Pero eres un hombre sincero. Y Dios recompensa tu sinceridad. Yo creo que si tú aplicas los principios que están siendo presentados, muchas cosas nuevas, extraordinarias, bonitas van a suceder en tu vida. A final de cuentas, el cristianismo no es solamente pertenecer a una iglesia. El verdadero cristianismo no es solamente cambiarse de religión. En realidad, el verdadero cristianismo es andar cada día con Dios, hacer de Jesucristo el mejor amigo de la vida, no solamente el Salvador, el Creador, el Sustentador, sino el grande amigo. Tomarse de la mano de Cristo y dejar que Cristo te lleve, porque Él conoce mejor el camino. Yo no conozco ningún ser humano en este mundo que haya decidido entregarle la vida al Señor Jesucristo y se haya arrepentido de haberlo hecho. El tema de hoy es sobre la santificación. ¿Qué quiere decir ser santo? ¿Cómo se puede ser santo? El propio Dios desafía a sus hijos: sed santo como yo soy santo. Y el propio Jesucristo dijo: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Es posible ser santo en esta vida? Ya explicamos en estudios anteriores el problema de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa nos acompañará hasta el día de la venida de Cristo, incomodando nuestra vida espiritual. Y a pesar de eso, ¿es posible ser santos? Cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. Ahora, si Pablo escribe a los santos que están en Efeso o en Éfeso, quiere decir que es posible ser santo en esta tierra. Pero ¿cómo? Vas a decir tú, ¿cómo puedo ser santo si ya pequé tantas veces? Bueno, ahí está el concepto humano y el concepto divino de santidad, que parece que no combinan. Porque para el ser humano, un hombre santo es aquel que nunca cayó, que nunca pecó, que nunca cometió un error. Pero para Dios, un hombre santo es aquel que decide colocar su mano en la mano de Dios y dejarse guiar con Dios. Para Dios, un hombre santo es aquel que decide caminar con Dios. Por eso Pablo escribe a los Efesios y les dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. Solamente se puede ser santo en Cristo Jesús. Separado de Él, no hay condiciones de que ser humano ninguno pueda ser santo. Para que entiendas mejor este tema, te voy a leer datos biográficos de la vida de algunos hombres bíblicos. El primero que escogí es Enoc. En Génesis 5, versículo 24, dice lo siguiente: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Si un día pudiese decirse de mí. Caminó Bullón con Dios y un día desapareció porque Dios lo llevó. Ese sería el fin de una historia en esta tierra, pero ese sería el fin más maravilloso que ser humano podría tener. Ahora, si Dios decide llevarse a un hombre vivo para vivir con él, un hombre que nunca conoció la muerte, debe ser porque ese hombre era muy bueno. Era un hombre santo, un hombre justo, un hombre perfecto. Pero, ¿por qué Dios dice que, o la Biblia dice que Dios se lo llevó a Enoc? El propio texto bíblico responde, porque caminó pues Enoc con Dios. Quiere decir que Dios se lo llevó a Enoc porque Enoc anduvo con Dios. Enoc caminó con Dios. Vamos a otro hombre bíblico, Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 9, está su biografía, una parte de su biografía. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Cómo te sentirías tú si Dios, el propio Dios, dijese así un día: Pedro, o María, o Rosa, o Francisco, era un hombre, una mujer justa, justo en sus generaciones? Que las personas hablen de ti, eso puede ser posible, porque las personas solo ven tus actitudes exteriores. Pero que el propio Dios diga eso es inconmensurable, porque Dios conoce el corazón. Y Dios dijo de Noé que Noé era hombre justo e íntegro en sus generaciones. ¿Pero por qué? Después la Escritura responde así: con Dios caminó Noé. Era justo, era santo, era perfecto Noé. ¿Pero por qué? Porque caminó con Dios. Ahora vamos a otro hombre bíblico. En el capítulo 17 del libro de Génesis, en el versículo 1, está escrito lo siguiente: era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda conmigo, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Abraham era un hombre anciano ya, Dios se le presenta y no le dice: mira, pórtate bien, no hagas esto, guarda los mandamientos, cumple la ley. No le dijo nada de eso. Le dice simplemente: anda conmigo, anda delante de mí. Y el resultado de andar conmigo, el resultado de no soltar mi mano, el resultado de vivir todos los días conmigo será que tú serás un hombre perfecto. Ahora vamos a la cuarta biografía. Estoy refiriéndome a David. En Salmo 116, versículo 9, el propio David escribe un salmo y dice así: andaré con mi Jehová, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Quiere decir, la única preocupación que David tenía en su vida, la única obsesión, entre comillas, si le pudiésemos decir así, lo único que le importaba, lo único que le interesaba en la vida, era andar con Dios, no separarse de Dios, no soltar la mano de Dios, andando en la tierra de los vivientes. Y un día Dios miró a David y dijo así: este es el hombre conforme a mi corazón. Ah, si Dios pudiese decir eso de mí: este es el hombre conforme a mi corazón. Un hombre santo, un hombre justo, un hombre perfecto. Bueno, hemos mencionado la vida de cuatro personajes bíblicos. Enoc fue tan perfecto, tan justo, tan santo que Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque anduvo con Dios. Noé fue justo y perfecto en sus generaciones. ¿Por qué? Porque anduvo con Dios. Abraham sería perfecto. ¿Por qué? Si anduviese con Dios, si caminase con Dios. Y David fue el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque anduvo con Dios. Hay una frase que se repite parece como un denominador en la vida de estos cuatro personajes. Los cuatro fueron santos, justos, íntegros, por un motivo, porque anduvieron con Dios. Dejaron que Dios los guiase, siguieron a Dios. No vivieron su vida independientemente, no vivieron solos. Sometieron su voluntad a Dios, se sujetaron a la voluntad de Dios, anduvieron con Él. Y el resultado de eso fue una vida perfecta, justa, santa, íntegra. Solo que hay algunas cosas de la vida de estos hombres que necesitamos entender. Por ejemplo, vamos a pensar en Noé. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú ya te embriagaste? Tal vez sí, cuando no conocías a Jesús. Pero dime, ¿ya te embriagaste tanto al punto de quedarte desnudo en medio de la calle, haciendo un escándalo en medio de tu vecindario, con tus familiares, completamente desnudo en la calle? Yo creo que no. Sin embargo, en la vida de Noé se registra un episodio semejante. Un día él se quedó desnudo, trayendo escándalo a su familia y al vecindario. Ahora viene Dios y dice, Noé era hombre justo e íntegro en sus generaciones. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios? Claro, en el momento en que Noé estaba ebrio, desnudo, no era un hombre justo, no era un hombre íntegro, porque estaba separado de Dios. Pero él se levantó de nuevo, tomó la mano de Dios, se dejó dirigir por Dios, y al fin de sus días Dios dice, es un hombre justo e íntegro. Vamos a pensar en otro hombre, Abraham. ¿Alguna vez tú ya te sentiste un cobarde y ya mentiste por causa de la cobardía y del miedo? Yo creo que todos en algún momento tenemos un episodio en nuestra vida en que nos faltó un poco de valor. Pero Abraham un día estaba yendo a Egipto y tuvo miedo de decir que su esposa era su esposa porque era muy bonita Sara. Y le dijo al rey, mira, ella es mi prima. Y casi hizo cometer adulterio al rey con su propia esposa. En otra ocasión, adulteró con una sierva. Fruto de eso nació Ismael. No era el plan de Dios para la vida de Abraham eso. Él lo hizo por su propia cuenta. Se desvió de los caminos de Dios. ¿Y sabes lo que Dios dice? Abraham era un hombre perfecto. Claro, en el momento de pecado no era perfecto, estaba separado de Dios, estaba haciendo su propia voluntad, pero el asunto es que Abraham se levantó, no se quedó caído para siempre, tomó de nuevo la mano de Dios y siguió andando con él, y Dios dice, es un hombre perfecto. Y pensemos en David. David no solamente adulteró, sino que mandó matar al esposo de la mujer con quien adulteró, para esconder el escándalo público que vendría como consecuencia de su pecado. Yo creo que tú podrías en un momento de tu vida, tal vez, haber sido infiel a tu esposa, pero no creo que haya sido un asesino. Sin embargo, David lo fue. ¿Y sabes lo que Dios dice? Que David fue el hombre conforme a su corazón. Claro, en el momento del pecado no era el hombre conforme al corazón de Dios. Había soltado la mano de Dios, estaba viviendo dirigido por sus propios instintos. Y el resultado fue adulterio, mentira, intriga política, asesinato. Yo creo que tú nunca llegarías a ese punto. Sin embargo, David llegó. Pero lo bonito de la historia de David es que se levantó, tomó de nuevo la mano de Dios. Y al fin Dios dice, este es el hombre conforme a mi corazón. Sabes, mi querido amigo, este mensaje me da mucha esperanza. Porque quiere decir que a pesar de las cosas negras, de los episodios horrorosos de mi vida pasada, yo puedo ser un hombre nuevo. Yo puedo levantarme, yo puedo caminar con Dios. Esto es maravilloso. Porque aquí Dios te está hablando de perdón, te está diciendo, hijo, no me interesa cómo viviste antes, no me interesa lo que hiciste, no me interesa cuán bajo caíste, cuán lejos te fuiste, me interesas tú ahora. Si en este momento tú te levantes, si en este momento tú confías en mí, crees en mí, me entregas tu mano, decides andar conmigo, serás íntegro, justo y perfecto en medio de tus contemporáneos. Qué maravilloso. Por eso Pablo, cuando escribe a los Efesios, vuelvo a repetir, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. Una persona puede ser santa en esta vida a pesar de haber caído en su pasado, a pesar de haber pecado en su pasado. Claro que sí. ¿No fue Noé santo? ¿No fue Abraham, David? ¿No fueron santos? ¿Y en su pasado no habían episodios escabrosos? Pero gracias a Dios, para él, el pasado no cuenta. Lo que cuenta es tu actitud presente. ¿Estás dispuesto a colocar tu mano en las manos de Dios y dejarte conducir con Él? ¿Estás dispuesto a caminar con Él? Mira, mencionamos cuatro hombres bíblicos: Enoc, Noé, Abraham y David. En la historia de Enoc no encontramos un episodio escabroso. No encontramos pecado, no encontramos un pasado de caídas. Por eso yo siempre digo a Dios, Señor, quisiera ser como Enoc. Pero si no puedo ser como Enoc, si por esas cosas de la vida yo un día suelto tu mano y caigo, por lo menos hazme como Noé, hazme como David, hazme como Abraham, que cayeron, que conocieron lo que es derrota, pero que no se quedaron derrotados, que creyeron en tu amor, que se levantaron, que colocaron su mano en tu brazo poderoso y siguieron adelante la caminata cristiana. Tú serás santo, tú serás un cristiano verdadero, tú serás auténtico, tú serás perfecto, tú serás justo, no porque eres bueno, no porque tienes fuerza de voluntad, no porque tú lo puedes. Al contrario, serás santo porque tú llegas a la conclusión de que tú no puedes, solo no lo puedes. Y entonces pasas a confiar en alguien que puede, y ese alguien que puede es Dios. Y empiezas a caminar con Él y te dejas conducir por Él. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo se anda con Dios? Porque hay dos maneras de andar con Dios. Yo no sé si alguna vez has visto tú a un padre llevando a su niñito de 3 años de la mano, andando en el mall. El niñito de 3 años quiere parar en todo lo que le interesa, en todo lugar donde hay algo que le interesa. Quiere mirar todo. Y ay del padre si se dejase guiar por el niño. ¿A dónde irían los dos si el niño fuese el que comandase el camino? Pero tú sabes que es el padre que tiene que tomar la mano del niño y es el padre que tiene que determinar el ritmo. Es el padre que tiene que decir por dónde vamos. ¿Por qué? ¿Porque es más grande? No. ¿Porque puede más? No. Sino porque es el que mejor conoce el camino. Nosotros, tú eres el niño de 3 años y Dios es tu padre, Jesús es tu padre. Tú colocas tu mano débil en el brazo poderoso de Jesucristo. Y por favor, no quieras tú dirigir el camino. Deja que Jesús te conduzca. Deja que Jesús te muestre el camino, porque Él lo conoce mejor que tú. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué hay tantas iglesias en el mundo, todas con la misma Biblia abierta? Porque las personas toman la mano de Jesús, abren la palabra de Dios, la estudian, pero no quieren sujetar su vida a la voluntad de Dios, sino que quieren determinar el camino. Ellos toman la mano de Jesús y quieren llevar a Jesús por donde ellos quieren. Aquí dice blanco, está escrito blanco, sí, pero puede ser marrón. Pero es que no interesa que pueda ser marrón, dice blanco y es blanco y tiene que ser blanco y tienes que aceptar que es blanco. Pero el hombre quiere andar con Dios no de manera humilde, no sujetándose a la voluntad de Dios, no sometiéndose a la voluntad de Dios, sino queriendo seguir su propio camino. Mira lo que dice San Lucas capítulo 11, versículo 28. Y Jesús les dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tal vez este versículo responde a otra pregunta. ¿Cómo es que Dios nos conduce en este mundo? ¿Cómo es que Jesucristo nos muestra el camino? A través de su palabra. Ya leímos en un estudio pasado el Salmo de David, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde, con guardar tu palabra. Y David sabía lo que estaba hablando, porque en un momento de su vida, él había caído, él había ensuciado su vida. Ahora él dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y ahora el mismo Señor Jesucristo, en Lucas 11, 28, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hay multitudes en el mundo que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios, pero pocos son los que están determinados a guardar la palabra de Dios. Tú eres uno de los hombres que está oyendo la palabra de Dios. El hecho de que has llegado a este estudio número 7 quiere decir que tú quieres conocer la palabra de Dios, tú oyes, tú escuchas la palabra de Dios. Mi pregunta es la siguiente: ¿el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón de manera que sientas la voluntad, sientas las ganas de guardar la palabra de Dios? Mucho cuidado con seguir tus propios caminos, con hacer lo que tú quieres, porque el sabio Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. ¿Qué cosa es, en qué consiste el camino de la santificación? El camino de la santificación consiste en aprender a andar con Dios, en aprender a ser dirigido por Dios. Y este no es un camino muy fácil, ¿sabes? Perdóname la ilustración que te voy a hacer, pero si alguna vez vas al campo donde hay bueyes, o si ya has tenido la oportunidad de ver, tú vas a ver que antiguamente se araba la tierra con una yunta de bueyes. Generalmente se colocaba a un buey experiente, manso, que conocía cómo hacer el trabajo, y se lo ataba a un buey joven que nunca había hecho el trabajo. Ambos estaban atados por los cuernos a través de la yunta. El buey manso, el buey más experiente, es el que determina el ritmo, mientras el buey joven lucha para apartarse del camino, lucha para ir por donde quiere, y con los años va aprendiendo a seguir al buey experiente. Y un día, él es el buey experiente que ayuda a otro buey más joven. Yo creo que en esta vida todos nosotros, por el hecho de que nacimos y venimos al mundo con la naturaleza pecaminosa, tratamos de vivir como queremos. Lo que más quiere nuestra naturaleza es déjame vivir mi vida, déjame ser yo. Nadie tiene que meterse en mi vida, en mis determinaciones. ¿Por qué la iglesia tiene que decirme lo que tengo que hacer? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué el anciano de iglesia? ¿Por qué mis padres? Déjame ser yo. Pero en esta vida, yo encuentro en el desierto de la vida millones y millones de seres humanos muertos, con sus sueños quebrados, con sus planes arruinados, con el cuerpo, con la vida destrozada. ¿Por qué? Porque quisieron ser ellos, quisieron andar por sus propios caminos y solamente se golpean en la vida. Por eso Pablo un día dijo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20 y 21, no vivo más yo, es Cristo que vive en mí. No vivo más yo. He aprendido a perderme en los brazos del Señor Jesucristo, a perderme en el buen sentido, a desaparecer. Solo que cuando Jesús viene a tu vida, no viene para dominarte y explotarte, Él viene para hacerte feliz. Y cuando tú aprendes a dejarte controlar por el Espíritu Santo, el resultado solamente es felicidad. Pero los hombres tenemos que aprender a andar con Dios. Vamos a pensar, por ejemplo, en una joven que va a una tienda de ropas para comprar una ropa. Ella prueba un vestido, prueba una blusa, se mira en el espejo, de un lado, del otro lado, me queda bien, combina con mis ojos, con mi cabello, mi cuerpo, se nota bien las curvas. En ese momento Esa joven en ningún momento está mirando a Jesús para decir: Señor, ¿te gusta la ropa que voy a usar? ¿Estás de acuerdo con la manera como me estoy vistiendo? ¿Qué cosa es vida cristiana? Andar con Dios, pero no andar con Dios orgullosamente, dirigiendo tú el camino, sino andar con Dios permitiendo que Dios dirija el camino. Antes de dar un paso, antes de tomar una decisión, tú consulta con Jesucristo. Es Él el que conoce el camino. Estás viendo una mirada de felicidad en sus ojos, entonces has descubierto el secreto de la vida cristiana. ¿Cuál es la decisión que tienes que tomar en esta vida? Muchos me preguntan, por ejemplo, ¿el cristiano debe usar joyas? ¿El cristiano debe entrar al cinema? ¿El cristiano debe ir para aquí? ¿El cristiano debe hacer aquello? ¿El cristiano debe hacer lo otro? Mi respuesta es: abre la Biblia, lee la Biblia, estudia la Biblia y deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que el Espíritu Santo te muestre el camino. Somete tu voluntad a la voluntad de Dios. Es verdad que a veces tenemos que renunciar cosas que a nuestro paladar humano le gusta mucho. Pero cuando pasa el tiempo nos damos cuenta que el haber renunciado a esas cosas no nos trajo ninguna tragedia, ninguna desgracia a la vida. Al contrario, nos trajo beneficios. Cuando no conocías a Jesús, tú bebías, tú fumabas. Cuando empiezas a conocer a Jesús, te das cuenta que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No puedes fumar, no puedes beber, porque estás destruyendo el cuerpo el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Entonces le pides a Dios poder, fuerza, porque tú no tienes fuerza para vencer. Pero Jesús lo hace por ti y un día te ves libre del cigarro y del alcohol. Ahora dime una cosa, ¿has perdido alguna cosa? ¿Has perdido algo que te trajese algún beneficio? Al contrario, estás libre de un vicio que perturbaba tu vida, que destruía tus ideales, que destruía tu familia. Por eso crecer en la santidad es aprender a depender de Jesús, es aprender a confiar en Él. Es aprender a permitir que Él dirija el camino. Ábrele tu corazón a Jesús en este momento. Dile: Señor, toma mi mano y condúceme. Dame un corazón humilde. Ayúdame a aceptar tu plan para mí. Tú conoces mejor que nadie el camino. Yo sé que si tú me conduces, finalmente yo seré victorioso. Mi querido amigo, yo te digo, tú lo serás, serás victorioso. Porque nadie que confía en Jesús, tu camino, es un derrotado en la vida. Que Dios te bendiga.